tenemos secretos, nos regalamos el tiempo, convertimos el mundo en nuestro y lo hacemos girar. Nosotros conocemos los sueños, somos los dueños del aire. Yo sé que no es demasiado tarde, aún podemos luchar. Si te vas, si no te vuelves, somos el universo, somos los amos del cielo, somos dos llamas de amor eterno que nadie apagará. Pero si tú dejas tu sitio, si te apartas y te vas, me perderé solo como un niño que se adentra en el mar. Si te vas, si no te vuelves, solo una vez más, convertir en lluvia si te vas. Pero si ya no crees en mí, no intentes regresar, ya no querré verte nunca más.